padece tiranías, aparatos de odio y de mentira. Que los siervos de tu reino se mantengan como ejemplo contrastante de servicio. Si en el mundo los jefes se agigantan manejando sus deseos de poder, que tu pueblo sea fiel a tu mensaje, pues conquistas lavando nuestros pies. Que se escuche tu voz y no la mía, que los hermanos te adoren solo a ti. Que yo vengo y tú crezcas cada día, que se postren a tus pies y no hacia mí. Que se escuche tu voz y no la mía, que los hermanos te adoren solo a ti. Que yo mengüe y tú crezcas cada día, que se postren rendidos a tus pies. Que se atienda al que llora y al que sufre, y se busque al hermano en desamparo. Que encontremos tu rostro cada día y seamos instrumentos en tus manos. Que tu palabra en mis labios siempre abunde y habrá caminos de paz en mis hermanos. Al aprender la humildad y mansedumbre de Jesús, el pastor de los humanos. Que se escuche tu voz y no la mía, que los hermanos te adoren solo a ti. Que yo mengüe y tú crezcas cada día, que se postren a tus pies y no hacia mí. Que se escuche tu voz y no la mía, que los hermanos adoren solo a ti. Que yo mengüe y tú crezcas cada día, que se postren rendidos a tus pies. Foro Latinoamericano por HCJB, La Voz de los Andes, desde Quito, Ecuador. Doy la bienvenida aquí en este espacio de HCJB, La Voz de los Andes, al doctor Josué Olmedo. El doctor Josué Olmedo hace poco asumió la Secretaría General de la CESE, que es la Comunidad de Estudiantes Cristianos del Ecuador. Casualmente, este mes de abril está de aniversario y lo hemos invitado para que nos cuente un poquito de lo que es y hace la CESE, la Comunidad de Estudiantes Cristianos del Ecuador, y lo que serían también sus retos, sus principales desafíos, prioridades que dará a este ministerio desde esta instancia de liderazgo. Josué, bienvenido, felicitaciones y desde ya pues que el Señor te bendiga, acompañe y te use grandemente desde estas nuevas responsabilidades. Muy bien, Edwin, muchas gracias por tu invitación. Un placer estar aquí en tu programa. El 7 de abril y cumplimos 22 años de estar formalmente establecidos como CESE. ¿Eso quiere decir que hubo antecedentes y trabajo preliminar o pionero previo a este año? Exactamente. Antes del año 95, en el que oficialmente empezó la CESE, o formalmente empezó la CESE, décadas atrás hay mucho trabajo pionero e iniciativas que estudiantes, asesores, profesionales tomaron para ir conformando la CESE, ¿no? Algo de esto conoceremos más adelante en este programa con el doctor Salomón Cabezas. ¿Qué es la CESE? ¿A qué se dedica? Sería bueno explicarle así a los amigos, amigas que ahora nos escuchan, sobre todo universitarios y profesionales. Sí, la CESE son las siglas para la Comunidad de Estudiantes Cristianos del Ecuador. Nuestro lema dice así: proclamando a Jesucristo en las universidades de nuestro país. Y ese es justamente el corazón de nuestra misión y de nuestra visión, es extender el reino de Dios en el ambiente académico. Pero a esto se añade una esfera más, que es el área del mercado laboral o del trabajo. Y queremos también extender el Evangelio de Jesucristo entre los profesionales también del país. Entonces trabajamos en estas dos esferas, impulsando el Evangelio tanto en el mundo académico como en el mundo profesional. Eso es lo que hacemos. ¿Actualmente en qué universidades o ciudades donde hay universidades se están extendiendo o alcanza, digamos, la CESE? Estamos presentes ahora en 4 ciudades, sin ningún orden en particular, las cito: Cuenca, Guayaquil, Riobamba y Quito. Y en estas ciudades estamos presentes en algunas universidades, ¿no? Hay ciudades que tienen más universidades, otras menos universidades. En el caso de Quito, por ejemplo, tenemos grupos, estamos presentes en 3 universidades de acá de la ciudad. ¿Y qué es exactamente lo que se realiza, digamos, en estos centros de educación superior? Mira, lo que pretendemos con los estudiantes que participan con nosotros es 2 cosas, ¿sí? La primera es que los estudiantes tomen iniciativas de evangelización, discipulado y servicio allí en el campus universitario. Esa es parte de cómo entendemos la misión del estudiante universitario cristiano. Pero también capacitamos a nuestros estudiantes y esperamos que ellos lo hagan, es la integración entre su fe en Jesucristo y la carrera que ellos están estudiando. Cómo estas dos áreas de su vida dialogan y se nutren entre sí. Entonces, esas son las 2 cosas que para las cuales capacitamos a los estudiantes y es nuestra expectativa que ellos lo hagan. Y esta capacitación alimenta también para el liderazgo, no solamente dentro de la CESE, sino también sus respectivas congregaciones, iglesias locales. Sí, definitivamente. Es decir, el primer beneficiado, por decirlo de alguna manera, de esta capacitación es el mismo estudiante, chico o chica, que participa con nosotros. Pero también el beneficiado es las comunidades evangélicas o las iglesias evangélicas locales donde estos estudiantes participan, ¿no? Ahora, esta capacitación que damos a los estudiantes o este proceso de discipulado que ellos experimentan explora las particularidades de lo que significa vivir y compartir la fe en el mundo académico y también profesional. Esa es la especificidad que tiene nuestro discipulado o capacitación. Es el doctor Josué Olmedo, secretario general de la CESE, la Comunidad de Estudiantes Cristianos del Ecuador. Asumió hace pocos días de manera formal, aunque la transición, entiendo, se la venía trabajando por lo menos desde el año anterior. El secretario general saliente, Lenín Freire, cumplió un periodo de 6 o 7 años al frente de lo que es la CESE. Pero no es que tú de la noche a la mañana ya apareciste y asumiste la Secretaría General. Hay una especie de proceso, trayectoria. Puede recordar un poquito, esto te llevó a estar en Guayaquil, acá en Quito, incluso a Canadá para prepararte un poco más. Lenín Freire, el anterior secretario general, estuvo 9 años como secretario general, ¿sí? Y todavía continúa involucrado, no directamente en la CESE, pero sí más bien a nivel subregional, en lo que se conoce como la Comunidad Internacional de Estudiantes Evangélicos. Yo empecé a participar en la CESE formalmente en el año 95, cuando ahora estaba en mis primeros años de estudiante de odontología acá en la ciudad de Quito, en la Universidad Central. Casi al terminar mi carrera, la CESE me propuso ir a la ciudad de Guayaquil, desplazarme allá para empezar un grupo en esta ciudad. Allí en Guayaquil y trabajando con la CESE, estuve 7 años en la ciudad, trabajando con universitarios de 3, 4 universidades en la ciudad. Allí también conocí a mi esposa. No nos casamos en Guayaquil, la ceremonia fue acá en Quito, pero junto con ella también hemos estado trabajamos allá en Guayaquil. Luego de este capítulo ministerial en Guayaquil, ambos, mi esposa y yo, fuimos a Canadá a hacer estudios teológicos para recibir más insumos y la capacitación y la formación necesaria para continuar nuestro trabajo. Regresamos en el 2010 y en el 2010 nos involucramos otra vez en el trabajo en el campus universitario aquí en la ciudad de Quito y también con el área de capacitación de la CESE. Y es hasta hace unos meses entonces que formalmente fui nombrado por la Junta de la CESE como secretario general, ratificado por la Asamblea y finalmente una ceremonia de instalación o posesión hace un par de semanas nomás. Es toda una carrera al interior de la comunidad de estudiantes cristianos del Ecuador, como estudiante, líder estudiantil, asesor, obrero, y a nivel local, digamos, tanto en Guayaquil como Quito, también a nivel nacional. Y este trabajo, como él lo mencionaba, lo ha venido trabajando, lo ha venido haciendo conjuntamente con su esposa, que también tiene un trabajo independiente, digamos así, como asesora. Ella es misionera del grupo de Nueva Zelanda, o la CESE de Nueva Zelanda. Se llama Ruth Hicks. Tienen dos hijas como familia, entonces están trabajando al servicio de Dios desde la comunidad de estudiantes cristianos del Ecuador. Hablábamos que la CESE está de aniversario, este 7 de abril, 22 años, digamos, de ministerio formal. ¿Alguna ceremonia, alguna programación, actividad en especial, particular, como para recordar este tiempo? Sí, bueno, estamos animando a los grupos locales en las ciudades que mencioné antes que organicen algún tipo de evento de celebración de estos 22 años. Es la manera en que esta vez lo vamos a celebrar en los grupos locales, ¿no? Y lógicamente con el respaldo en oración y la gratitud a Dios, ¿no?, por esa fidelidad. Así es. En este tiempo, ¿no? Así es. Y como secretario general, los retos, desafíos en diferentes frentes, áreas, deben ser muchos. ¿Podemos saber algo de esa línea o enfoque que tienes por delante? Sí. Yo pensaría como en los desafíos en dos términos o en dos esferas, ¿no? Primero es la universidad ecuatoriana, particularmente con los cambios y los giros que esta universidad va teniendo, particularmente en los últimos años y bajo este nuevo gobierno, ¿no? O el gobierno presente, mejor dicho. Es una universidad que, según esos planes, apunta a ser mucho más académica, más de investigación, con mucho más rigurosidad científica y académica de la que ella tenía. Sí, esa es parte de la orientación que está teniendo la universidad. Hay particularidades ahora acerca de cómo los y las estudiantes ingresan a la universidad, lo que se espera de ellos, lo que se espera, cómo ingresan incluso los docentes, las expectativas que hay ahora acerca de ser un docente también en este nuevo modelo de universidad. Entonces, creo que la CESE debe entender y leer bien estos tiempos nuevos que la universidad está experimentando, y queremos estar a la altura de este desafío. Pero también tenemos desafíos a nivel interno, por decirlo de alguna manera, como CESE, en seguir motivando. Un desafío es, por ejemplo, seguir motivando y capacitando que los estudiantes y profesionales tomen iniciativas de misión allí en la universidad y en el mundo laboral. Tenemos también desafíos a nivel como organizativo, a nivel financiero, como CESE, para poder seguir solventando nuestras actividades, y hay que encarar también ese tipo de desafíos. Y un tercer desafío, diría yo, es toda nuestra forma de organizarnos a nosotros mismos, cómo nos entendemos, cómo podemos hacer mejor las cosas que el Señor nos ha encargado. Y un cuarto y último desafío, diría, es nuestra relación con las iglesias. Cómo seguir profundizando la relación con las iglesias evangélicas locales, cuyos estudiantes universitarios están participando con nosotros. Entonces, eso es lo que yo diría. Así en general, nuestros dos grandes desafíos, ¿no? Entender los tiempos que la universidad ecuatoriana actualmente está viviendo, y también entender cómo organizarnos de mejor manera para la consecución de nuestros fines. Me imagino que en medio de todo esto está la ampliación o la extensión, digamos, a otras universidades, ciudades, con las limitaciones que en los ámbitos que has mencionado existen, ¿no? Sí, definitivamente. En las ciudades en las que ya estamos presentes, queremos tener más comunidades estudiantiles en más facultades y más escuelas, por un lado. Aparte de las ciudades donde estamos, queremos estar presentes en otras ciudades. Y cuatro son las ciudades en particular que tenemos en nuestros pensamientos y en nuestras oraciones. Deseamos iniciar grupos locales en Ibarra, en Ambato, Portoviejo y Loja. ¿sí? Al menos eso es lo que tenemos en mente. Si hay amigos o amigas, líderes de iglesias, pastores o pastoras que ahora nos escuchan y que quieren ponerse en contacto con nosotros y que están interesados en saber cómo trabajamos en estas ciudades donde ya estamos presentes, donde pensamos estar, o en alguna otra ciudad donde haya universidad, pues puede ponerse en contacto con nosotros. ¿Alguna dirección, teléfono, correo electrónico? Creo que lo más sencillo es si me llaman a mi teléfono celular al 0985-66-1740. Puedo mencionar también mi correo, josue-olmedo@yahoo.com. ¿Podemos repetir, por favor? Sí, claro. Mi celular es el 0985-66-1740 y mi correo electrónico, josue-olmedo@yahoo.com. Ya volvemos entonces en un momento en Foro Latinoamericano con el doctor Josué Olmedo y también con el doctor Salomón Cabezas para adentrarnos un poquito en la historia de la comunidad de estudiantes cristianos del Ecuador y aquel viaje inolvidable del doctor Cabezas a Cochabamba allá por 1958. Les dejo en compañía de otro de los músicos surgidos de las filas de los movimientos estudiantiles, en este caso de Colombia, Santiago Benavides de UCU. Colombia formó el grupo Aldaba y ha compartido ya bastantes canciones y discos, lógicamente. Uno de sus temas ahora compartimos con Santiago Benavides de Colombia. Como dije, surgido de Unidad Cristiana Universitaria de Colombia, el grupo fraterno de la CC de Ecuador. La historia cuenta, los tiempos hablan y en su relato no llega clara esa ternura con que nos amas, ese cuidado que nos deparas. La historia pinta y se colorea y en su retrato como una huella no falta nunca tu fiel presencia, amplia y serena, cual acuarela. La historia vive, relata y retrata, testifica en sí tu poder y tu fuerza, se hace un escenario más. La pena. vale la pena. Usted escucha Foro Latinoamericano. Nos acompaña en esta ocasión el doctor Salomón Cabezas Almeida, odontólogo jubilado, es obispo emérito de la Iglesia Metodista Unida del Ecuador. También está con nosotros el doctor Josué Olmedo, secretario general de la CESE, la Comunidad de Estudiantes Cristianos del Ecuador. Queremos adentrarnos un poquito al peregrinaje, si cabe, del doctor Salomón Cabezas y también su vinculación con el movimiento estudiantil cristiano del Ecuador allá en la década de los 60. Así que me gustaría, si comenzamos con Josué y que nos presente a la audiencia de La Voz de los Andes, HJB, adicionalmente al doctor Salomón Cabezas. Sí, con mucho gusto. Bueno, Edwin, ya mencionaste algunos datos acerca del doctor Salomón. El propósito de por qué haberlo invitado es, bueno, la CES está cumpliendo 22 años de aniversario y me parece muy conveniente también tener un registro de las experiencias del doctor Salomón con el movimiento estudiantil y particularmente con un viaje que él hizo a la ciudad de Cochabamba en el año 58, en donde se da inicio formal a la comunidad internacional de estudiantes evangélicos. Me enteré de este viaje del doctor Salomón cuando yo mismo en el año 98 participé de la celebración de los 40 años de la creación de la CIE, y el doctor Samuel Escobar, cuando estaba recontándonos la historia, mencionó que un ecuatoriano, el doctor Salomón Cabezas, había ido de representante a esta reunión. Y para esa época yo era alumno de odontología en la central, y justamente el doctor Salomón era mi profesor. Al regreso de mi viaje, me acerqué hasta donde el doctor Salomón y le conté acerca de esto y confirmar si él mismo era el personaje, ¿no? Entonces, me parecía conveniente en estos 22 años de aniversario tener un registro de las experiencias del doctor Cabezas también en parte de la CESE, ¿no? Además de ser profesor, el doctor Salomón Cabezas fue decano de la Facultad de Odontología, vicerrector y rector encargado, inclusive, ¿no?, de la Universidad Central del Ecuador, ¿no? Así es. Eso hemos de ir ahondando más adelante. Doctor, bienvenido, repetimos. Entonces, con su saludo, nos gustaría que comencemos a recordar un poquito esos años. Con mucho gusto y gracias por la invitación y felicidades por los 22 años que cumple el CES. Quiero decirle que nosotros iniciamos el trabajo cristiano dentro de la Universidad Central aproximadamente por el año de 1953. Habíamos un grupo de jóvenes evangélicos que asistíamos más a la iglesia evangélica de la calle Cuenca, que estábamos inquietos y queríamos reunirnos y queríamos participar de las bendiciones que Dios nos da cada día a todos los compañeros de la universidad. Gracias a Dios, siempre nos trataron muy bien. Tuvimos bastante deferencia con todos nuestros compañeros. No tuvimos ninguna dificultad. Yo recuerdo cuando fui joven y bello, como decía, ¿no? Pero ahora no me quedo ni joven ni bello, ni la belleza de la juventud. Fue el grupo de estudiantes de ahí de la Facultad de Odontología me nombró presidente de la Asociación Escuela de Odontología. Pese a un sinnúmero de dificultades que hacían de propaganda los otros candidatos, sobre todo sobre mi estado de fe. Pero gané la elección y yo di gracias a Dios por eso y pudimos hacer un muy buen trabajo dentro de la Facultad de Odontología. Varios jóvenes que estábamos ahí reunidos, pues nos reuníamos a veces por mi casa, en alguna oficina, a veces en la misma universidad, en fin, en donde sea. Ya después, cuando yo ya tuve mi consultorio, que quedó en la Guayaquil y Mejía esquina, me acuerdo, encima de un almacén que era el Almacén El Siglo, ahí nos reuníamos con más frecuencia todos los sábados y recibíamos a varios jóvenes inquietos que querían escuchar sobre la palabra de Dios. Para mí fue, en verdad, una gran bendición el poder participar con ellos sobre lo que Dios estaba haciendo en nuestras vidas. En cuanto se refiere ya una de las causas, digamos, de la invitación, que era el viaje este a Cochabamba, Bolivia, era por el año de 1958 que me invitaron a esta reunión. Fue una reunión muy simpática. Todos, no, la mayor parte de gente de los jóvenes, nos reunimos en la ciudad de Lima, en el Perú. Llegamos a la ciudad de Lima, al Perú, y no puedo olvidarme jamás de la atención que la mamá del reverendo Pedro Arana hizo conmigo en su casa. Fue el lugar donde nosotros llegamos a hospedarnos varios de los jóvenes que estábamos viajando a Cochabamba, Bolivia, porque hasta Lima llegamos en avión, y de ahí atravesamos toda el Perú, hasta Puno y hasta el estrecho de Tiquina. Atravesamos en bus, solamente que en la parte alta del Perú se nos dañó el bus y tuvimos que pasar una noche durmiendo en una choza. Las mujeres se acostaron al través en una tarima que pusieron ahí con palos. Nosotros nos acostamos en el suelo, los varones. Cuando yo me desperté, tenía un argentino haciendo almohada a una pierna, un italiano haciendo almohada a la otra pierna, un perro que dormía encima de mi pecho. Yo dormí bien abrigado. Pero fue una cosa muy hermosa. La gente de ahí nos ofreció comida, nos ofreció café. Y una cosa simpática, cuando ya amanecimos, yo empecé a cantarles a ellos: he decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás, en quichua, para ver que ellos me contestaban, si sabían algo, y en verdad ellos me contestaron, porque cuando yo decía, Ñuka Jesús ta katishanini, Ñuka Jesús ta katishanini, Ñuka Jesús ta katishanini. Y ellos me contestaron, Washaman mana tigrasha. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Una cosa hermosa. Y después llegamos al estrecho de Tiquina, donde teníamos que atravesar el estrecho de Tiquina en el bus, pero todas las lanchas que estaban ahí para atravesarnos en el bus se fueron, sin duda pagados por el hombre del hotel, para que pudiéramos quedarnos ahí en el hotel. Y ahí nos quedamos en el hotel. Las mujeres dormían en un lado del biombo, los otros en el otro lado del biombo. Todos amanecimos perfectamente bien. Hablamos con el dueño, él tenía Paz Estensoro, una foto bien grande de Paz Estensoro ahí en el hotel. Y yo empecé a conversar sobre Paz Estensoro, la revolución que él pensaba hacer en Bolivia y todo. Y nos bajó el precio porque nos quería cobrar como $20 a cada uno durmiendo ahí, como digamos en cama general. Total nos dejó en $5. Bueno, y de ahí pasamos ya y fuimos al alto de La Paz, y bajamos a La Paz, y de ahí tomamos el avión a Cochabamba. En Cochabamba las reuniones fueron preciosas, tuvimos una participación muy grande, la amistad con toda la gente de ahí, habían de varios países, había, bueno, de Costa Rica, de Brasil, de Argentina, de Uruguay, de Bolivia, del Ecuador, de Perú, y de unos cuantos más que, por la juventud que tengo, ya ha pasado, ya me he olvidado. Pero fue una experiencia muy bonita. El doctor Salomón Cabezas Almeida, recordándonos este viaje allá en 1958, desde Quito hasta Cochabamba, Bolivia. Parte en avión, parte en bus, en la lancha, dice también, para pasar el lago Titicaca. Sí, en la lancha, a través del el bus lo pasaron en lancha. Solo por el estrecho de Tiquina, que es un estrecho muy pequeño, no se atraviesa todo. No se atraviesa el lago Titicaca, porque el lago Titicaca se atraviesa a través de Huaki. Ahí se atraviesa el lago Titicaca hasta Puno. Ese es un viaje muy bonito, precioso. donde yo vi el paisaje más hermoso del mundo. El sol y la luna estaban frente a frente en el lago Titicaca. Mientras atravesábamos el lago Titicaca por la noche, de regreso ya del viaje. ¿Y de regreso no se dañó el bus? No, llegamos muy bien hasta Lima. Y ¿cuántos días se demoraron de Quito hasta Cochabamba? Bueno, sería uno, nos quedamos en la casa de Pedro Arana un día y una noche. Después al regreso, fue un día, dos días pues ahí, son uno, tres, como cuatro días. Foro Latinoamericano. ¿Recuerda usted a quién, a alguna de otras personas que haya conocido? Sabe que yo recuerdo de todos, y recuerdo muy agradecido, pero francamente no recuerdo los nombres. Recuerdo de las señoras que nos atendieron en la cocina, que nos atendieron muy bien, que tenían deferencia y todo, muy amables, muy gentiles. La persona que nos recibió ahí en La Paz, muy bueno también, pero no recuerdo los nombres, no recuerdo. Este encuentro de diferentes líderes estudiantiles de varios países de América Latina marca el inicio de lo que es la comunidad internacional de estudiantes evangélicos. Como recordaba José al comienzo, en 1998 hubo un encuentro también en Cochabamba por los 40 años. ¿Cómo fue esa constitución, esa parte? ¿Se acuerda? Bueno, la nuestra no se constituyó propiamente como una entidad. Yo le estoy hablando más de 50 años, ¿no? Son 58, 55, ya son 55 años, 56 años, ¿no?, de la reunión que nosotros tuvimos ahí en Cochabamba. O sea que en esa reunión podríamos decir fue el inicio de querer reunirnos a todos los latinoamericanos que teníamos un mismo propósito, un mismo fin y un mismo centro de adoración. ¿Cómo eso comienza a marcar su vida, este encuentro? Yo nací en un hogar evangélico. Mi padre fue uno de los primeros evangélicos aquí en el Ecuador. Y siempre asistimos a la Iglesia de la Alianza Cristiana y Misionera, ¿no? yo le había manifestado que crecimos y maduramos mucho desde que fuimos muy jóvenes, porque al principio, cuando iba, la iglesia nuestra, que usted debe conocerlo, estaba ubicada entre la iglesia de San Francisco y la iglesia de la Merced, dos iglesias católicas y fuertes, y de mucha gente que llegaba a esas iglesias. Y nosotros, mi padre, mi madre y 9 hijos, íbamos a la iglesia evangélica. Y la gente nos gritaba diablos, un montón de cosas, o evangelistas, lo que sea. Y mi padre era un hombre muy inteligente, muy sabio. Él nos dijo: miren, mis hijos, ustedes parece que se enojaron un poco con tanto diablo, con evangelistas, pero no hagan caso. ¿Qué pasa cuando pasa el presidente de la República? Toda la gente le dice: ve, presidente, presidente, presidente. ¿Qué hace el presidente? Levanta la mano y les hace señas. Cuando viene la reina de Inglaterra, dice: ve la reina de Inglaterra. ¿Qué hace? Ve la reina, ve la reina. Todo el mundo le grita. ¿Y qué hace la reina? Levanta la mano y también nos saluda. Así que cada vez que nosotros pasábamos y nos decían: evangelistas, nosotros levantábamos la mano y le saludábamos. Y eso nos ayudó mucho para crecer nuestra fe y para poder haber sido líderes en cada momento de nuestra vida. Tremendos los testimonios que nos está compartiendo y recordando el doctor Salomón Cabezas Almeida. Y después de este viaje a Bolivia, este encuentro allá, a su regreso, ¿qué ocurrió acá en el ámbito del grupo estudiantil, de la familia, su relación incluso con la misma universidad? Bueno, nosotros seguimos manteniendo las relaciones muy bien. Seguimos trabajando como siempre hemos trabajado, nunca hemos desmayado, nunca nos ha pesado absolutamente nada hasta el día de hoy, el seguir trabajando y seguir haciendo obras. Muchos hemos trabajado en la obra social, hemos servido en varias comunidades. Yo he ido con muchos estudiantes siempre para servir en varias comunidades y a nombre de la iglesia también hemos servido en varias comunidades. Me he ido con mis hijos, con mi esposa, a hacer trabajo odontológico en comunidades de la costa, acá en el norte, Picalquí, Malchinguí, Tocachi, bueno, un sinnúmero de pueblos, Tupigachi. Ahora tenemos una iglesia también en Pijal. Siempre hemos trabajado sirviendo, ¿no? En la obra social hemos mantenido una buena obra social como testimonio de nuestra fe. José, ¿tienes alguna inquietud hasta esta parte de lo que nos ha recordado y compartido el doctor Salomón Cabezas? Sí, si es que el doctor pudiera darnos un poquito más de detalles. Él dice que recibió una invitación a participar en Cochabamba. ¿Cómo es que recibió la invitación? ¿A través de quién o la institución? Un poquito más de detalles acerca de eso, si es posible, doctor. Son apenas 55 años de esa invitación. Y fue a través del grupo denominado InterVarsity Fellowship quien participó y quien nos brindó a nosotros esa invitación. Y fue a mí que, como yo estaba de dirigente, que me dieron esa invitación y por eso participé. Pero sí mantuve relaciones con grupos de estudiantes cristianos, por ejemplo con el MEC, el Movimiento Estudiantil Cristiano, que tenía muy buenos teólogos. Y yo recuerdo de uno de ellos, de Emilio Castro, claro, que ha sido un teólogo famoso de toda la vida, que sí, fue un orientador de juventudes, que nos apoyó muchísimo cada vez que nosotros necesitábamos en ver cómo dar un mejor testimonio en la universidad. Los movimientos de estos siempre nos han ayudado para fortalecernos en el trabajo. Será bueno recordar a quienes nos escuchan de dos hitos o un hito histórico aparte de la reunión de 1958 en Cochabamba, y es que 11 años antes, en 1947, en Oxford, en la Universidad de Oxford, algunos estudiantes cristianos europeos también se reúnen para darle continuidad a ciertas conversaciones que ya habían tenido décadas antes, con el propósito de conformar la comunidad internacional de estudiantes evangélicos, que tiene su propio nombre en inglés. Pero es finalmente en el año de 1948, posterior a esta reunión en Oxford, en 1948 en Harvard, en Estados Unidos, que se da inicio formal a la comunidad internacional de estudiantes evangélicos, o al InterVarsity que menciona el doctor Salomón, ¿no? Entonces creo que es bueno mencionar este contexto histórico también más amplio. InterVarsity, Estados Unidos y Canadá, tiene el mismo nombre en otros países, ¿no? Es parte de lo que es este grupo mundial, que es la comunidad internacional de estudiantes evangélicos, ¿no? Entonces, de la cual la CS, la comunidad de estudiantes cristianos del Ecuador, ahora es parte, ¿no? Salió el hombre en busca de libertad. Con sus hermanos de clase, el mundo quiso cambiar. Alzando contra el imperio a los pobres del lugar. Libraba su guerra de hambre tras muerte y rebelión. Luchando contra un sistema que quisieron derrumbar. Muchos obreros cayeron defendiendo su verdad. Con los pobres y oprimidos, con los sin voz ni futuro, buscaba para los suyos la vida con dignidad. En los tiempos de cambiar, los sueños tienen lugar. Vamos, vamos, vamos buscando, buscando el mundo ideal. Vamos, vamos, forjando sueños. Quería recordar un poquito este proceso dentro de la universidad. Cuando estudiante dijo que lo nombraron presidente de la asociación escuela, ¿no? Sí. En medio de tantas adversidades, si cabe, ¿no? Pero después usted llegó a docente, como decano, la vicerrectoría, incluso como rector. Cuéntenos un poco eso. Siempre la vida política universitaria es bastante interesante. Tuve la oportunidad de ser ya decano por el año de 1970 y pico. Y después ocupé el decanato algunas ocasiones. Fui elegido varias ocasiones para ser decano de la facultad. Después trabajé como vicerrector un tiempo pequeño con el doctor Tiberio Jurado. Y después con el ingeniero Víctor Rugolaya. Había gente que quería que me quede ahí de en las autoridades, pero la iglesia mía me había nombrado ya presidente de la Iglesia Evangélica Unida y no quería dejar mis últimos años trabajando en la universidad, sino jubilarme y dedicarme todos los años de estos que he estado hasta la presente. Desde 1999 que me jubilé hasta el día de hoy, participando activamente con la Iglesia Metodista. Y en estos más de 50 años, usted dice que nació en un hogar evangélico, cristiano, digamos, ¿cómo ha visto, no sé si la palabra es evolución o el crecimiento tal vez, o los cambios en las iglesias no católicas? Oficialmente se reconoce, por el INEC, que son el 10% ya de iglesias evangélicas con diferente denominación, digamos así, y 20% no católicas, digamos. ¿Qué piensa de todo eso y cómo ha visto en estas varias décadas? Bueno, ha habido una evolución tremenda. Dentro de la iglesia evangélica, quiero decirle, ha habido un crecimiento grande. Imagínese, solamente una de las denominaciones que antes tenían, para decirlo, cuando yo era un niño, quizá tenía nuestra iglesia unas 200 o 300 personas que habían en la iglesia. Ahora ya podemos hablar de 10.000 o 20.000, es decir, el número de miembros de las iglesias evangélicas ha crecido profundamente, ¿no? O grandemente. Y es porque mucha gente ha llegado al conocimiento de lo que es el amor de Dios. Quizá unas palabras de ánimo, desafío para las presentes generaciones de jóvenes, especialmente pensando en los universitarios. El contexto es diferente, ¿no? Sí. Entre cuando usted fue estudiante, cuando yo fui estudiante, incluso cuando José fue estudiante, al que es ahora, ¿no? Para las generaciones de jóvenes. ¿Cuáles son esas palabras? Bueno, yo diría que nuestras plegarias ahora para la juventud son para buscar más amor al prójimo. Sobre todo aquellos pobres de la tierra. No me refiero a los sectores de bajos ingresos solamente, sino también a la clase media, condenada a la pauperización por un sistema político y económico con círculos cerrados, a veces casi mafiosos, que nos han llevado a la situación económica mundial por la que estamos afrontando. Que en nuestro país prevalezca la honestidad, que debe ser parte del amor, no solo en términos de no apropiarse de bienes ajenos, sino el conjunto de las conductas humanas. La honestidad implica no mentir, ni manipular medias verdades. Mantengamos siempre una visión compartida de lo colectivo, es decir, del bien común. Que mantengamos la paz, que mantengamos la alegría propia de la juventud, la salud, el amor y el perdón, y que roguemos la protección y bendición de Dios para todos los actos de nuestra vida. Esa sería la respuesta a su última pregunta. Sí, muchas gracias, doctor Salomón. Yo también quisiera, para concluir, una vez más ratificar mi agradecimiento por esta entrevista, mi agradecimiento al Señor por los 22 años de servicio y existencia de la CESE, y ratificar también mi invitación a estudiantes cristianos, chicos y chicas, para que puedan participar con nosotros en este proceso de formarse para la misión en la universidad. Valdría la pena recordarles los teléfonos y la dirección de cómo contactarse, comunicarse con la... Sí, con mucho gusto. Pueden contactarse conmigo. Les reitero, mi nombre es Josué Olmedo. Mi teléfono celular es el 0985-661740. Mi correo electrónico es josue-olmedo@yahoo.com. Y de esta manera también, para quienes formamos parte de la CESE, la Comunidad de Estudiantes Cristianos del Ecuador, es una especie de homenaje, de reconocimiento a quienes también aportaron en sus inicios, en medio de las adversidades, para que el Evangelio de Jesucristo se conozca en las aulas universitarias. No es que esto comenzó, como lo decíamos, con Josué hace 22 años, digamos así, sino que muchas décadas atrás, en este caso, acá el doctor Salomón Cabezas Almeida, con mucha lucidez, ha recordado este viaje a Cochabamba, Bolivia, por ejemplo, y de cómo se fueron encontrando en Perú con Pedro Arana, que también ha sido uno de los padres de la Comunidad Internacional de Estudiantes Evangélicos, y después de ese viaje a Cochabamba, ¿no? Encontrarse con tantos y tantos jóvenes de diferentes países, y aquellas noches que han tenido que pasar ahí entre la frontera de Perú con en el Alto con de Perú. Perú. en la parte alta, ¿no? Le agradezco, doctor Salomón Cabeza, no solo por concedernos este tiempo y recordarnos esta experiencia y de cómo Dios ha obrado y sigue obrando acá en nuestro país, en las universidades, en las iglesias, ¿no? Sino este trajín, esta participación también con la universidad, ¿no? Su testimonio ahí. Le agradecemos por la entrevista y por todo ese aporte, ¿no? Que ha desarrollado para el bien del Ecuador. Que Dios lo siga bendiciendo y usando grandemente. También la gratitud a Josué Olmedo, secretario general de la CESE, la Comunidad de Estudiantes Cristianos del Ecuador, y quiero repetir los teléfonos 0985661740, el correo electrónico josue-olmedo@yahoo.com para más comunicación o información relacionada con el movimiento estudiantil ecuatoriano. Camino, aunque la gente nos niegue la esperanza de salir, avancemos, no temamos, que Jesús nos acompaña. Adelante, vamos siempre adelante. Adelante, vamos siempre adelante. Abandonará jamás la falta.